RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Plata. El 18 de septiembre de 2006 se cumplieron 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra Miguel Echecolat. Guadalupe Godoy, abogada de Julio López en ese juicio y en la causa por la segunda desaparición, contó que las líneas de investigación que no se siguieron tenían que ver con los sectores que querían frenar los juicios. Las líneas de investigación que nosotros siempre más intentamos que se siguieran y que se investigaran seriamente tenían que ver con estas conexiones que aparecían entre distintos sectores de fuerzas de seguridad y militares, que claramente el único punto en común que podían tener era los juicios y cómo detener los juicios, ¿no? Y una de las que encontramos, que fue la que más con más ahínco seguimos, fue la relación que había entre miembros del servicio penitenciario que fueron juzgados en el juicio Unidad 9 y otros que nunca fueron juzgados, que pudieron eludir ese juicio y que casualmente eran miembros de la inteligencia del servicio penitenciario, ¿no? Que lamentablemente cuando se hace el juicio Unidad 9 no fueron juzgados, y veíamos esa relación de estos agentes del servicio penitenciario con abogados de Echecolat, con miembros de la CNU de la Ciudad de La Plata, y también con abogados y con miembros de fuerzas militares, ejército y marina, con lo cual estaba claro que ahí había una coordinación y que eso era lo que había que investigar, ¿no? Había que investigar a los grupos, a los sectores que tenían interés en detener a los juicios. Y esas fueron las líneas que siempre encontraban más resistencias dentro de la justicia federal. De la provincial ni hablar. Godoy también se refirió a la posible prisión domiciliaria de Echecolat. Creo que el haberlo visibilizado, el repudio generalizado del movimiento de derechos humanos, los reclamos populares que surgieron a partir de ahí, han puesto un freno. Echecolat era fundamentalmente simbólico, ¿no? Por todo lo que implica la posibilidad de su domiciliaria a casi 10 años de la desaparición de López, prácticamente una provocación. Pero además, creemos que fue el globo de ensayo de la estrategia que desde el inicio de año sabíamos que iba a llevar adelante el gobierno, que es la estrategia de los genocidas. Es intentar que no haya más juicios, pero que si los hay, sea con ellos en su casa, ¿no? Si uno ve cuáles son los reclamos hoy de los genocidas, tienen que ver con estrategias para lograr la prisión domiciliaria. Entonces, desde principios de año circulaba el rumor de que el gobierno iba a instalar de alguna forma el generar la decisión automática o la interpretación de que automáticamente, con el cumplimiento de los 70 años, hay que otorgar la prisión domiciliaria. Y cuando se iniciaron los reclamos por la domiciliaria de Echecolat, bueno, esos discursos salieron a operar desde el secretario de Derechos Humanos, el ministro de Justicia, Gil La Vedra, y después tuvieron que retroceder en esa interpretación, ¿no? Por último, la abogada contó que pidieron que se investigue la responsabilidad de los médicos del servicio penitenciario respecto del estado de salud del represor. Respecto de la posibilidad de complicidad de los médicos del servicio penitenciario para falsear el estado de salud de Echecolat y de esta manera generar otra impresión en los jueces que tenían que resolver. Así que ahora hay una investigación por esa situación y tenemos mucho interés en profundizarla, porque obviamente si se genera una situación así con Echecolat, bueno, va a haber que revisar el otorgamiento de muchas de las prisiones domiciliarias que se otorgaron durante este tiempo, por supuesto, motivos de salud, ¿no? Internacionales. la empresa Monsanto decidió aceptar la oferta de la multinacional Bayer. Se trata de una venta por 66 mil millones de dólares que terminaría de concretarse hacia finales del año próximo. Escuchamos el análisis del doctor Medardo Ávila Vázquez de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. La fusión de Bayer con Monsanto se explica en el marco de que los ejecutivos de Monsanto y de estas empresas se han nuevamente equivocado hace unos 20 años cuando ellos estudiaron el análisis de semillas mundiales y creyeron que con los transgénicos el negocio iba a estar en la venta de semillas. Nosotros como víctimas de la exposición a los agrotóxicos alertábamos que el problema era que todos los años se fumigaba a las personas con dosis mayores de agroquímicos y eso ponía en riesgo la salud de las personas, porque el sistema de las semillas transgénicas en realidad llevaba a usar agrotóxicos y la naturaleza, tanto insectos como plantas, se iban adaptando a esa agresión química y se iban haciendo resistentes. Entonces la respuesta era de los productores usar más agrotóxicos. Y el negocio terminó evolucionando después de 20 años a que las ventas de agrotóxicos se dispararon en todo el mundo y que las ventas de semillas en realidad significan solamente el 10% del negocio en dinero, del negocio de la producción del agronegocio. Entonces, hoy Monsanto se encuentra con el problema de que tiene capacidad para desarrollar nuevas semillas, pero no controlan el mercado de agrotóxicos. Ellos desarrollan una nueva semilla que es resistente, como será dicamba, y dicamba no es de Monsanto, o el glufosinato no es de Monsanto, es de otra empresa química que es la que empieza a vender masivamente ese agrotóxico. Entonces Monsanto buscaba desesperadamente comprar alguna empresa grande como Syngenta que tuviera una cartera de agrotóxicos capaz de desencadenar su venta masiva promoviendo una semilla transgénica. Como no logró comprar y apropiarse de una cartera de agrotóxicos importante, terminó siendo Monsanto devorada por Bayer, que sí es una empresa química que tiene cientos y cientos de nuevos agrotóxicos esperando ser vendido a nivel mundial. Entonces, acá vemos cómo se sigue concentrando el mercado de las grandes empresas multinacionales de alimentos en función de que el negocio evoluciona hacia los agrotóxicos, y las que tienen más agrotóxicos son las empresas que empiezan a prevalecer estratégicamente en este negocio. Este sábado se realizó el festival Primavera sin Monsanto en Malvinas Argentinas. Escuchamos desde allí el testimonio de la activista Sofía Gatica. Bueno, hoy ya están los feriantes, se están vendiendo acá verduras orgánicas, todo, dulces orgánicos. Tenemos artesanía, que vienen los chicos de la sierra, tenemos gente de Río Cuarto. Y a la tarde se viene el baile, ¿no? Uh-huh. Así que a la tarde va a haber una carroza cerca de las 5 o 6 de la tarde que va a venir con todas las murgas y música, ¿no? Una carroza de la Primavera sin Monsanto, porque acá se festeja algo inédito, algo que jamás pensamos que íbamos a festejar, que es una primavera realmente sin Monsanto, porque si bien desde hace más de 3 años Monsanto no pudo construir, siempre lo teníamos ahí pegándonos palos, pegándonos balazos, amenazándonos en el lugar que bloqueamos nosotros. Así que, bueno, Monsanto se va y hacemos justamente este festival para festejar que Monsanto se va. Pero sabemos que Bayer ha comprado a Monsanto. No creo yo que se atreva a venir Bayer a querer instalarse acá en este predio, ¿no? Y así que Bayer, si piensa en eso, que vaya tomando vaya aspirina para el dolor de cabeza, porque no va a poder. Acá no va a poder porque el pueblo es el que manda. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 1 de septiembre, el Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini organizó una charla acerca de la despenalización del aborto. Viviana Mazur, madre de estudiantes de la escuela y médica generalista, integrante del equipo docente y del Consejo Académico de la Especialización Superior en Educación Sexual Integral del Instituto Joaquín B. González, contó que el Centro de Estudiantes realizó una conferencia de prensa, ya que los medios tradicionales estaban manipulando la información en relación al tema. Lo primero interesante me parece es que bueno, el mismo Centro de Estudiantes salió con una conferencia de prensa a discutir acerca de la repercusión que estaba teniendo los medios este encuentro desde un lugar de desprestigio y desde un lugar de cuestionamiento y a plantear que por qué los medios no estaban tan preocupados, por el contrario, tanto porque en la mayoría de las escuelas no se avanzaba en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, no se promovían espacios de debates para que los jóvenes y las jóvenes pudieran estar informados y generando su propia opinión con respecto a tantos temas importantes que tienen que ver con la educación sexual y en particular con este tema como que es el aborto, que tiene que ver con la salud en concreto de las mujeres, porque es uno de los principales problemas por los cuales las mujeres se mueren en nuestro país. Mazur contó durante la charla con Enredando las Mañanas que después de la conferencia de prensa también los padres se convocaron en asamblea. Después de la conferencia de prensa que dio el Centro de Estudiantes, hubo una asamblea de familias del Pellegrini en donde digamos, nos convocamos justamente para debatir qué posición íbamos a tomar frente a estos sucesos. Más allá de los posicionamientos que cada familia o cada persona podía tener en relación al aborto, había mucho acuerdo en esto del derecho de los jóvenes y las jóvenes a informarse, ¿no? La verdad es que la mayoría de los padres y madres estaban como dispuestos a luchar porque sus hijos tengan acceso a la información y tengan posibilidad de debatir y que esta escuela a la que habíamos decidido mandar a nuestros hijos, entre otras cosas, se caracterizaba por ser una escuela en donde había lugar para el debate, para la discusión y para la libertad de ideas. Mazur señaló que lo preocupante fue que Oscar García, responsable de las escuelas media en la UBA, amenazó con realizar sumarios administrativos. Lo preocupante fue que el señor Oscar García, que es el responsable de escuelas medias en la UBA, salió a decir por el diario Clarín que iba a sumariar al rector de la escuela y a una profesora de la que, como él dijo nombre y apellido, yo también lo voy a decir, a una profesora que se llama Perla Faraoni, que es una profesora de la que la escuela debería estar tremendamente orgullosa, que tiene un recorrido académico intachable, que tiene un recorrido humano intachable dentro de la escuela. Es ese referente para los estudiantes de calidad en el amplio sentido de la docencia, especialista en educación sexual integral. El señor Oscar García sale a decir que la iba a sumariar argumentando un montón de cuestiones que son falaces, ¿no? Que había sido mediadora en la charla, que había sido coordinadora del encuentro, que era quien había sido el nexo con quienes habían sido invitados a la charla. En primer lugar, es mentira. Si hubiera sido así, tampoco hubiera tenido nada de malo, pero aparte es mentira. Y la verdad que esta profesora participó porque su interés permanente, digamos, en estos temas en la escuela y porque es la responsable de educación sexual integral en la escuela, se enteró que se hacía y pasó y se sumó a escuchar, como muchas veces hace en otros encuentros organizados por el Centro de Estudiantes en relación a educación sexual integral. Por último, la médica y docente se refirió a la importancia de estas charlas teniendo en cuenta la edad de inicio de las relaciones sexuales. Podemos seguir no hablándolo y entonces sometiendo a las jóvenes a que corran riesgos severos para su vida y para su salud, accediendo a prácticas clandestinas e inseguras. La verdad es que la edad de inicio en las relaciones sexuales en nuestro país está entre los 14 y 15 años para las mujeres, por lo tanto, no sé en qué momento quieren hablar de una de las cuestiones que pueden suceder cuando una persona tiene relaciones sexuales. Y por otro lado, niegan la frecuencia con que el acceso al aborto se debe dar por cuestiones vinculadas al abuso sexual infantil y embarazo en la adolescencia producto de ese abuso sexual que se da desde edades mucho más tempranas, pero que a partir de que la mujer entra en edad reproductiva por una cuestión biológica, se agrava con la situación de embarazo, ¿no? Córdoba. Vecinos de la localidad de Mendiolaza, ubicada en las Sierras Chicas, realizaron una ocupación pacífica en terrenos donde se desmonta bosque nativo. Se trata de un predio donde se pretende levantar el campo de golf más grande de la zona. Virginia Basualdo, vecina de la localidad, realizó una crónica de la actividad. Bueno, ingresamos al predio del Cerrón, donde se está haciendo la cancha de golf más grande de Latinoamérica. Ingresamos con una bandera muy grande, tuvimos que sostenerla entre 20 personas, más de 20 personas, en el que dijimos que nos ahogamos todos, que fue traída por la agrupación Greenpeace. Ellos, digamos, también están apoyando nuestro reclamo como vecinos de Mendiolaza de querer vivir en un lugar sin desmonte. Entonces, bueno, eso fue una actividad en conjunta, ingresamos, desplegamos la bandera en medio de la cancha de golf, ya está desmontada y está toda preparada, y bueno, después nos retiramos del lugar por la puerta principal, la policía nos tomó los datos y, bueno, como tuvo ahí un momento medio sensacional, sobre todo cuando vino Ezequiel Tagle a decirnos que por qué nos metíamos, que nosotros queremos molestar su estilo de vida y complicarle su vida, y nosotros dijimos que ellos nos estaban complicando la nuestra porque nos desmontando nos ahogamos, y bueno, dije, eso no es verdad, bueno, hubo una discusión fuerte. El dueño del emprendimiento es Ezequiel Tagle, quien tuvo un cruce con los vecinos durante la intervención. Virginia siguió contando los detalles de ese cruce. Sí, bueno, él decía que tiene todo aprobado, que tiene todo el informe patoambiental aprobado. Nosotros le dijimos que el informe patoambiental no solo es irregular, sino que no se nos dio la posibilidad de una audiencia pública, que es una parte obligatoria, digamos, para poder darle la aprobación al emprendimiento. Por tanto, no está completo, digamos, no se le debería haber autorizado, ya que no está completo todas las partes administrativas que deberían haber presentado, y más allá de eso, es una zona roja por la ley de bosques y las leyes nacionales, por lo cual no se podría desmontar. Y él, en realidad, a todo no pudo decir nada, se quedaba como balbuceando, y lo único que decía, a mí me dieron las autorizaciones, que yo quiero vivir tranquilo, que no me molesten, y bueno, como que no tuvo en ningún momento una respuesta que fuera verdadera y fidedigna a nuestro reclamo, digamos. Realmente sabe que está haciendo las cosas fuera de la ley y de lo que debe ser, digamos. Uh-huh. Así que, pero bueno, después se quedó ahí, digamos, y bueno, diciendo que nosotros lo violentábamos. Nosotros dijimos que él nos está violentando con lo que está haciendo con el bosque, que es de todos, que es para las futuras generaciones, y la verdad es que nunca no tenía cómo responder. Por último, la vecina de Mendiolaza comentó qué otras medidas tomarán al respecto. En cuanto a la parte judicial, estamos bien, digamos, se aceptó nuestra apelación, ahora tiene que ver el Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, ya sabemos que de la mano de la presentación de amparo tiene que ir la parte de la protesta social. Nosotros vamos a hacer otras actividades sociales, vamos a hacer una peña, vamos a hacer una muestra de arte, y diferentes acciones que como esta con Greenpeace que vamos a poder llevar a cabo también. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. San Juan. Se conoció un nuevo derrame de la empresa minera Barrick Gold. Ocurrió a un año de que se descubriera otro derrame. Silvina de los Santos, integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, expresó que no hay justicia. Lamentablemente tenemos esta noticia que para nosotros es bastante dolorosa, es otra vez, es volver a empezar, ¿no? Como hace exactamente un año atrás, y la verdad que no esperamos que ni que el gobierno ni la empresa nos den soluciones ni respuestas, ¿no? En el sentido de que nos digan es cierto o no es cierto, porque ya sabemos que nos han mentido, nos mintieron en su momento, nos siguieron mintiendo, y lamentablemente la justicia no ha hecho con nosotros eso justamente, sino que se ha ido por cualquier otro rumbo, el conveniente al gobierno de turno, ¿no? Y afines a los intereses de estas empresas multinacionales que lo único que hacen es enriquecer a unos pocos y perjudicar a los verdaderos dueños de la tierra que somos nosotros, ¿no? La gente que vivimos al pie de la cordillera y que nos sustentamos con los ríos que nacen en ella justamente. De los Santos contó que desde el anterior derrame se enteraron por un mensaje de un trabajador y que esta vez la noticia se conoció de boca en boca. Anterior de eso, una cuestión muy especial, impulsada por un trabajador que le dio mucho miedo de que su familia y sus amigos estuvieran consumiendo agua, por cuanto decidió alertarnos, ¿no? Y por suerte, gracias a la solidaridad, ¿no? Y a la generosidad de estas personas, lo dieron a conocer a muchas personas y así lo pudimos viralizar. Y después, bueno, para hacer el posterior reclamo que venimos haciendo ya hace un año, ¿no? La asambleísta dijo que están en estado de alerta permanente y responsabilizó a los gobernantes por este nuevo hecho. Nosotros estamos en peligro inminente, de una manera permanente con esta actividad en nuestro tanque de agua natural, ¿no? Con estas bombas químicas que nos han impuesto nuestros gobernantes que creen que porque ganan las elecciones estamos de acuerdo con que hagan este tipo de proyectos. Eso no es así. El voto no los legitima, pero ellos hacen creer a la gente que sí, y la verdad que no es así. De los Santos rescató el fortalecimiento que tienen como asamblea. Lo que puedo rescatar es el fortalecimiento que tenemos como asamblea, como equipo de trabajo, de lucha, del permanecer al año del derrame. Ayer lo conmemoramos con una juntada de muchas asambleas y muchas agrupaciones y asociaciones que apoyan nuestra lucha, que fue una bocanada de aire puro y de fortalecimiento, porque realmente nos han hecho sentir esa compañía y esa solidaridad que nosotros tanto necesitamos para afrontar esta difícil situación, ¿no? Es volver a convocar a esas mismas agrupaciones, a esos mismos partidos políticos, a esas mismas personas que tan generosamente se han estado comportando con nosotros para que nos sigan apoyando y para que nos ayuden a emprender este nuevo desafío. Panorama Informativo RNMA. Buenos Aires. Falleció un trabajador del INTA Castelar. Martín Pini, delegado de la Junta Interna de ATE, comentó cómo fue el accidente que se cobró la vida de Diego Zoraire, trabajador auxiliar del INTA Castelar. El sábado 3 de septiembre, Diego cumplía funciones como lo hacía cotidianamente, en el cual explota el digestor. No, porque era un digestor, vamos a aclarar una cosa, el digestor que estaba funcionando era de la época del 70. Si ese digestor sería un aparato nuevo, no hubiéramos evitado la muerte de Diego. Entonces, bueno, nosotros a raíz de todo esto pasa el sábado 3 de septiembre, toda una semana nosotros empezamos a recorrer, pedir la solidaridad de los compañeros que automáticamente empezaron a juntar plata porque Diego tenía un sueldo de auxiliar, ¿no? Y como sabemos, también es otra cosa que nosotros venimos reclamando con el anterior gobierno y con este gobierno, el tema de las paritarias, porque los sueldos han quedado muy abajo de la canasta familiar. Entonces, bueno, lamentablemente Diego fallece el 9 y justamente ese mismo día nosotros teníamos una asamblea con todos los trabajadores en la cual no la suspendimos y se decide en asamblea a mano alzada, la mayoría de los compañeros ahí, marchar el martes 13 a lo que fue INTA Central, ¿no? Ahí tuvimos la colaboración también de compañeros de SENASA y compañeros de Agricultura Familiar y algunos movimientos sociales. Estamos indignados porque se podría haber evitado todo esto. Pini explicó qué función cumple el digestor y aclaró que los contratados son como comodines y realizan tareas riesgosas constantemente. Este digestor se utilizaba para eliminar animales infectados a los cuales trabaja con presión y con temperatura. ¿Qué haría esto? Esto eliminaría todo riesgo y después de ahí saldría el animal, casi nada del animal. Uh-huh. Así que trabaja más o menos con 7 bares, que 7 bares es a través de vapores, agua y ácido. Diego no era la primera vez que utilizaba este aparato. Diego, lo que le pasa a Diego en ese momento, ese sábado, trabaja como siempre, abre lo que es una de las válvulas, ahí termina explotando y termina quemando el cuerpo de Diego un 60%. Y también le daña los pulmones. Durante la semana habíamos tenido la esperanza de que según los partes médicos, pasaba 72 horas y corría más posibilidades de que sobreviva, ¿no? Igual iba a quedar muy complicado de salud por el hecho de la gravedad, ¿no? De la explosión, que es como una bomba de tiempo, en realidad. Los digestores de ahora tendrían como 5 fases que no permitirían que suceda todas estas cosas, pero estamos hablando de un aparato que ya se tendría que haber dejado con toda la modernización que hay, la tecnología que hay, y más exclusivamente en el INTA, que se manipula constantemente cosas peligrosas. Esto no tendría que haber sucedido. Estos trabajos comúnmente lo hacen los contratados son como comodines acá también, ¿viste? Los contratados van de acá para allá y hacen tareas riesgosas constantemente. El tema es que nosotros venimos reclamando porque, no solamente como decía anteriormente, nosotros reclamamos al gobierno anterior y a este gobierno de que el INTA tiene que estar al servicio del pueblo, ¿no? Al servicio de la gente. Estamos trabajando muy mal. Estamos trabajando muy mal porque no son claros. Hasta el día de hoy, como gremio, seguimos luchando por los contratados, por todos los tipos de contratos basura que existen, y que ni el gobierno anterior se hizo cargo, ni a este gobierno se está haciendo cargo. Al contrario, lo que puede llegar a hacer a raíz de todo esto es que hoy hay una clara línea del INTA que dice: si hay peligro, no se trabaja. Está bien, no lo trabajamos para no arriesgar ninguna vida. El fiscal federal interviniente es Sebastián Basso, el mismo que actuó en la causa por la masacre de 11 y acusó al maquinista, dejando de lado las condiciones de precarización laboral. El delegado de los trabajadores de INTA Castelar aclaró que seguramente la justicia responsabilizará a Zoraire, el trabajador fallecido. Nosotros sabemos cómo son los procesos de justicia, que los procesos de justicia en este país no llegan a nada y que en realidad van a empezar a indagar y van a empezar a echarle la culpa al compañero de que fue negligencia de él. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,